Conversatorio entre rectoras, avances y retos de la igualdad de género en las instituciones de educación superior, se encuentra la doctora María Guadalupe Ibarra Ceseña. Ella es rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho de la Universidad Autónoma de Occidente, la maestra Carmen López Portillo Romano de la Universidad del Claustro de Sor Juana, la doctora Margarita Teresa de Jesús García de la Universidad Autónoma de Querétaro y la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira de la Universidad del Caribe, así como la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y quien en esta ocasión no solo es la anfitriona, sino es la organizadora de este primer encuentro que las propias rectoras invitadas han señalado que es necesario no solo repetir, sino ampliar, hablando pues de las experiencias que han enfrentado en la rectoría. Entre las instituciones, bueno, pues como ustedes pudieron escuchar en esta presentación básica, se encuentran instituciones del centro del país, del Caribe, y que bueno, pues tienen realidades totalmente diferentes. Incluso una de ellas es la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, que bueno, pues su rectora habla incluso de la trascendencia que tiene una institución como esta al recibir a diferentes etnias de la región y que busca justo la internacionalización a través de un esquema en el cual, bueno, pues también la Universidad Veracruzana ha trabajado a través de la Universidad Intercultural y que busca precisamente compartir con nosotros. Vamos a ir brevemente a un corte y regresamos en este conversatorio entre rectoras. Estamos de regreso en este conversatorio entre rectoras, avances y retos de la igualdad de género en las instituciones de educación. Ya las invitadas, las seis rectoras, incluyendo a Sara Ladrón de Guevara, están ingresando a esta sala adjunta Tlacna, están sentándose en las sillas que fueron dispuestas en el escenario, todas preparadas para participar en este conversatorio, en donde se tienen contempladas preguntas que van desde lo académico, lo administrativo y, por supuesto, lo personal, porque, bueno, uno de los retos que tienen las mujeres que ocupan estos cargos es precisamente poder equilibrar la vida personal, el atender, incluso pues el transgredir algunos roles de género para poder avanzar. En este momento, la doctora Beatriz Rodríguez, titular de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, está dando la bienvenida. En esta sala anexa del Centro Cultural Tlacna. Como ustedes bien saben, hemos llevado tiempo desde todas las instituciones de educación superior preocupados por un tema que está en la agenda mediática. Pero más allá de ello, es un tema que nos preocupa, que nos ocupa. Y esta mañana tenemos a cinco distinguidas rectoras que hicieron un espacio en su agenda y bajo la moderación de nuestra rectora, estarán comentando cuáles han sido estos avances, cuáles han sido los retos de las políticas universitarias de género. ¿De qué manera las instituciones de educación superior y las mujeres que llegan a ocupar estos espacios de poder en las universidades tienen la posibilidad de incidir en los cambios que se requieren, en los cambios que estos tiempos nos están reclamando? El programa de este conversatorio estuvo pensado en términos de que ustedes saben muy bien. No es solo un tema en la agenda mediática, sino que son problemas que vivimos en todos los distintos espacios de nuestra sociedad, pero son las universidades, somos las instituciones de educación superior quienes nos hemos responsabilizado de ello. Y estamos, ustedes lo escucharán, de muy distintas maneras actuando, interviniendo para lograr. Por parte de la coordinación de la unidad de género, la preocupación fue empezar el año y en conmemoración en este mes de marzo del Día Internacional de la Mujer, tener un evento académico con el que abriéramos las actividades, pero que va a dar para mucho. Es un tema, ustedes lo van a ver, no va a ser posible que se agote en la hora y media que va a durar el conversatorio. Les sugiero, muchos de ustedes ya lo vieron por internet, pero hay una participación vía WhatsApp al 22 87 53 88 14, para que incluso quienes están aquí en la sala nos hagan llegar, desde que inicie el conversatorio, sus comentarios, sus preguntas, que serán pasados a la moderadora para que puedan ser, en la medida de lo posible, respondidas, comentadas. Pero les menciono, esto forma parte de un proyecto de investigación sobre las mujeres en las universidades, las mujeres en el poder. Se hará a lo largo del año y posteriormente historias de vida, entrevistas a profundidad, para conocer más a fondo cuál es el papel, desde luego de las rectoras, pero de toda la comunidad representada por ustedes y para quienes nos siguen a través de televisión y de radio universitario en las propias comunidades y universidades de las rectoras aquí presentes. Ustedes ya vieron probablemente a la entrada la exposición de carteles 1, 2, 3, carteles sobre derechos de las mujeres, diversidad sexual y violencia de género. En coordinación con el Centro de Estudios de Género y la Facultad de Artes Plásticas, con el apoyo de la doctora Gladys Villegas, se pudo tener esta exposición que nos viene a través de imágenes a invitar a una reflexión sobre qué pasa con la diversidad sexual, qué pasa con la violencia de género, en dónde quedan, en dónde están los derechos de las mujeres. Tenemos, al terminar el conversatorio, insisto, es hora y media del conversatorio, media hora para contestar las preguntas, y a las 12, para que no se retiren, tendremos la puesta en escena de la obra que ganó el año pasado el Festival de Teatro, la obra de género. Me voy a permitir ahora, agradeciendo la presencia de la comunidad universitaria, pero muchas y muchos de nuestros invitados especiales, porque una de las funciones de la unidad de género, desde luego, pero de nuestra universidad y de la rectora, es fortalecer estos vínculos y estos lazos con todas las instancias en el gobierno federal y en el gobierno estatal, no solo a través de sus unidades de género, con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres y todas aquellas instancias, repito, con quienes tenemos que estrechar lazos, relaciones, pero sobre todo acciones para poder trabajar en favor de políticas afirmativas en favor de las mujeres. Me voy a permitir presentar entonces a quienes nos acompañan esta mañana. Empezamos con la doctora María Guadalupe Ibarra Ceseña, egresada del Instituto Tecnológico de Sonora como ingeniera industrial y de sistemas, con estudios de maestría en mercadotecnia y negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Durango, doctora en economía con especialidad en recursos naturales y desarrollo sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Movimiento Mundial Humanista y es una promotora incansable de la participación ciudadana, de la construcción de políticas públicas ambientales para el desarrollo sostenible. Conferencista nacional e internacional en el tema de educación ambiental y del agua, profesora de perfil PROMEP, ha sido reconocida con diferentes distinciones, entre las que destacan galardonada con la medalla Lord de la Vega al mérito de la mujer ahumoense, la categoría Ciencia 2015, miembro del sistema sinaloense de investigadores y tecnólogos con reconocimiento como investigador y desde luego rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, UAIS, antes Universidad Autónoma Indígena de México. la doctora Silvia Paz Díaz Camacho. La doctora Silvia Paz Díaz Camacho es licenciada químico farmacéutico biólogo, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde recibió mención honorífica al obtener cada uno de estos grados y la medalla institucional Alfonso Caso por la calidad de su tesis doctoral. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 en la Facultad de Ciencias Químico-Farmacéutico-Biológicas, es fundadora de la Unidad de Investigaciones en Salud Pública, doctora Kate Wilms, en donde ha cultivado varias líneas de investigación, fue directora de la propia facultad y secretaria académica de la Rectoría de la Universidad de 2005, Autónoma de Sinaloa, de 2005 a 2009. Es fundadora de la maestría en Ciencias Biomédicas y participó en la creación del doctorado en Ciencias Biomédicas. Pertenece a varias sociedades científicas, ha realizado trabajos de colaboración con varias instituciones, la UNAM, SINVESTAB, Universidad Fukuoka de Japón. Por la calidad de su desempeño ha sido reconocida por 111 organismos. Su interés por el bienestar social la ha conducido a ocupar 16 cargos honorarios en diversas organizaciones. Actualmente es rectora de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenida. La doctora Teresa García Gasca es ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos por el Departamento de Investigación y Posgrado de Alimentos de la Facultad de Química de su propia Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene el doctorado en Ciencias de Alimentos por parte del Departamento de Investigación y Posgrado de Alimentos de la Facultad de Química de la propia universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es perfil PROMEP, tiene una experiencia a nivel de licenciatura de más de 22 años y cerca de 16 años en el posgrado. Con una producción científica importante, publicaciones indexadas, arbitradas y con más de 11 proyectos de investigación como responsable. Ha tenido varias distinciones y reconocimientos, su medalla al mérito académico en el 97, Premio Internacional en Toxicología Celular, Congreso Mundial de Biología in Vitro, Premio Alejandrina, primer lugar en Ciencias Básicas, y su lema es la UAC como universidad responsable y comprometida con la sociedad. Muy bienvenida, Teresa. Termino con nuestras invitadas y al final presento a nuestra rectora. La doctora Ana Priscila Sosa Ferreira es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Economía y Política Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y doctora en Geografía por la UNAM. Desarrolla las líneas de investigación en Geografía de Turismo, Turismo y Desarrollo Sustentable, Turismo y Sociedad, y es reconocida actualmente por el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha participado en muchos proyectos de investigación dirigiéndolos, cuenta con una amplia producción en capítulos de libros, artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Es integrante, entre otras, de la Red de Investigadores y Centros de Investigación en Turismo, integrante de la Academia Mexicana de Investigadores en Turismo y actualmente rectora de la Universidad del Caribe. La maestra Carmen López Portillo es mexicana y sorjuanista. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo su maestría en Historia en la Universidad de la Sorbón. Es miembro, entre otras asociaciones, del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico. Igualmente, es integrante del International Women Forum. Ha sido distinguida por el gobierno del Distrito Federal, quien le otorgó el diploma de honor en el Bicentenario por la labor realizada a favor del rescate del Centro Histórico. Recibió la medalla Omeziwat, que otorga el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México por su labor a favor de las mujeres. Fue nombrada egresada distinguida de la UAM por sus méritos en el ámbito académico cultural, humanístico y por su contribución trascendente al desarrollo del país. Desde 1991 trabaja en la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la que actualmente es rectora, promoviendo la investigación y difusión de la vida y la obra de Sor Juana, el conocimiento del arte y la cultura de México y el rescate del exconvento de San Jerónimo, espacio en el que vivió la décima musa. Bienvenida. Y nuestra rectora anfitriona, ¿ya la conocen? ¿Ya no? Bueno, bienvenida. Cedo entonces el uso de la voz a nuestra moderadora, la doctora Sara Labrón de Guevara. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Qué gusto y agradezco muchísimo de verdad el esfuerzo que sé que significa para una rectora dejar su oficina por unos días, dejar sus espacios de trabajo y venir a compartir con la Universidad Veracruzana y a través del sistema de internet, con todos los interesados en nuestras temáticas que hoy abordaremos en este espacio. Yo quiero celebrar, es mes de marzo todavía, celebrar la reflexión sobre el tema de las diversidades de género y el empoderamiento de las mujeres en posiciones de toma de decisiones. Como la primera mujer que llega a la rectoría de la Universidad Veracruzana, debo comentarles que el primer evento que me tocó inaugurar en 2013 era el de la red de mujeres que está conformada a nivel nacional y, por supuesto, esto estaba organizado antes de que yo llegara. Aquí está la doctora Guadarrama, que no me dejará mentir, directora del Centro de Estudios de Género. Y allí conocí, porque se acercó a mí la doctora para hablarme precisamente de un espacio que se llama EMULIES. EMULIES es el espacio de mujeres líderes en instituciones de educación superior y forma parte de la OUI, la Organización Universitaria Interamericana, de la que nosotros formamos parte. Hoy por hoy ocupo un lugar en el Consejo Superior de EMULIES y es en este marco que queremos posicionar este evento, en donde queremos hacer un mensaje claro de las capacidades de las mujeres para llegar a posiciones de poder en las universidades y de promoción de nuestras colegas, de nuestras estudiantes, para que tengan esa seguridad en sí mismas para llegar y formar parte de estas instituciones en las que de hecho numéricamente somos más de la mitad, como ocurre demográficamente. En el primer periodo rectoral solo hice un evento celebrando, siempre decimos no celebrando, sino conmemorando, pero en fin, al fin y al cabo, insistiendo en la importancia de las mujeres en el mes de marzo. Y en esa ocasión, algunas de ustedes quizás estuvieron allí, invitamos solamente a las directoras y a las administradoras de las entidades, de tal forma que hicimos visible la cantidad de mujeres que participamos en las posiciones administrativas y pues de dirección académica en nuestra universidad. Este evento quiere ser esto, en este segundo periodo, por una ocasión, una vez, reconocer e insistir en la importancia de las mujeres en los liderazgos académicos universitarios. Y en ese sentido, optamos en esta ocasión por invitar a las consejeras. Las consejeras del Consejo Universitario General son las directoras, son las maestras que han sido electas por sus colegas académicos y son las estudiantes que fueron electas por sus compañeros estudiantes. De manera que las que están aquí todas son líderes porque ocupan un espacio de representación en el Consejo Universitario General y lo ganaron a través de una elección. Las direcciones es un tanto distinto, vienen de una terna, son nombradas por el o la rectora. Y una vez que habíamos tomado la decisión de invitar a las consejeras, dijimos, pues vamos a compartirlo también con algunos varones muy, muy apreciados, que son los funcionarios que también tenemos en el equipo. Y en ese sentido, agradezco la presencia del secretario de Administración y Finanzas, del abogado general, de los vicerrectores de las cuatro regiones. Muchas gracias por el esfuerzo y por acompañar a las consejeras de sus regiones y los directores generales aquí presentes. Pero esa es la selección del público, de cómo fueron invitados. También lo hicimos público de manera que era de entrada abierta si las personas tenían un interés en acercarse a las experiencias de las rectoras, pues también fueron bienvenidas y bienvenidos. Voy a hacer unas rondas en donde esperaríamos comentarios de cada una de ustedes y voy a empezar por Carmen, iniciaríamos así la ronda y después Ana y en fin, así seguiríamos haciendo, esperaríamos que nos dé tiempo de 5 rondas. Vamos a tomar en cuenta en la primera ronda temas del ámbito personal y en la segunda parte, que sería el ámbito laboral e institucional, tendríamos primero hablar sobre liderazgo y equidad, la siguiente sobre políticas internas con perspectiva de género, después el ámbito externo y la ronda final sería de comentarios generales que quisieran hacer. No sé si me dé tiempo de las 5 rondas porque tenemos tiempo limitado y queremos compartir con ustedes también esta obra que ganó el Festival de Teatro Universitario, que tiene precisamente el tema de género como el enfoque de esta este arte de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, sin decirles exactamente de qué quieren hablar en esta ronda, pero temas del ámbito personal que siempre incide, y particularmente en las mujeres, yo diría que mucho más que en los varones, en cómo nos podemos desarrollar en el ámbito profesional, viviendo situaciones también familiares que nos demandan mucha atención y mucho de nuestro tiempo. Entonces, pueden comentar acerca de cómo llegaron a la rectoría y los principales obstáculos para acceder al cargo, cómo vencieron esos obstáculos o si aún permanecen, cuáles fueron las motivaciones para buscar llegar a una rectoría, satisfacciones, logros, metas alcanzadas y si hay costos personales o familiares en el ejercicio de su rectorado. Por favor, Carmen. Bueno, primero, Sara, muchísimas gracias por esta iniciativa, por incluirme en este grupo pues interesantísimo, maravilloso de mujeres. Ayer que cenamos, saliendo de la cena, yo decía, qué riqueza de nuestro país de contar con un grupo de mujeres comprometidas, interesantes, inteligentes. Me siento muy satisfecha y muy contenta de estar aquí. A ver, yo vengo de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Esta es una universidad particular, peculiar, porque es una asociación civil sin fines de lucro. Fui invitada a incorporarme en 1991, y desde 1999 soy rectora de la universidad. Y ayer, platicando con mis compañeras, me doy cuenta que la dinámica para llegar a la rectoría es absolutamente distinta en una universidad particular que en una universidad pública. No me enfrenté a una competencia tan importante para llegar a la rectoría. Llegué por invitación de la Asamblea de Asociados y después de 9 años de estar trabajando en la universidad, accedí a la rectoría. Les cuento un poquito, el claustro yo lo recibí siendo un centro universitario, lo recibí con un adeudo muy importante y desde que llegué y con el apoyo del primer rector, creamos primero 5 programas, ahora tenemos 10 programas de licenciatura, 3 de maestría, un programa importante en educación continua y la universidad ha crecido, estamos sanos financieramente, contamos con los recursos de las colegiaturas, no recibo apoyo de nadie, ni de ningún gobierno, partido político, iglesia, empresa, nadie. De manera que me siento satisfecha de esto. Por supuesto, como yo creo que todas nosotras, hay sacrificios, ¿no? Dejé trunco mi doctorado en filosofía, que esa es una asignatura pendiente que tengo. Por supuesto, uno tiene que ceder el espacio de la familia, no estar tan presente con los hijos, ahora con los nietos, pero finalmente creo que el hecho de educar por el ejemplo es algo muy importante, ¿no? Estoy contenta, soy una mujer privilegiada, he sido una mujer que ha tenido, digamos, la mesa puesta en muchos sentidos, y esto que platicaba ayer, si bien me fue dado llegar al claustro por gracia, lo que yo he querido a lo largo de estos años es acreditar que por mérito merecía yo estar ahí y sacar al claustro adelante. Entonces, estoy contenta, soy una mujer feliz y en este momento muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Sara. Gracias, Carmen. Ana, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un honor estar con este grupo de compañeras. Gracias también a ustedes por su asistencia. Yo creo que tuve condiciones bastante favorables en comparación con otros casos de colegas y de compañeras en las que sí tuvieron que hacer realmente sacrificios importantes. En mi caso, mi recuerdo más de una mayor presión es durante haciendo la maestría, porque ya tenía yo a mi hijo pequeño, y claro, en comparación con mis compañeros que también tenían hijos, compañeros varones, pues no había comparación. Ellos se quedaban a hacer los trabajos en grupo, ellos hacían todo lo que tuvieran que hacer, y yo tenía que hacer el trabajo que me correspondía, si es que estábamos trabajando en grupo, más el mío, más compensar el que no estuviera con los compañeros y dedicar fines de semana, etcétera. Y lo mismo, cuando empecé a trabajar ya, trabajé primero en el CIDE, pues igual, al tener un niño pequeño, estar teniendo la deuda siempre de salir puntualmente en un horario corriendo, en lugar de tener la holgura del resto de los compañeros que podían quedarse indefinida. Sí, y eso implica una presión, un estrés y un sacrificio familiar, sí, sí lo es. Pero, insisto, a lo largo después ya de mi trayecto no fue tan complicado, tan difícil como casos que sí pude presenciar en la que la presión por el hecho exclusivamente de ser mujer tuvieron que sortear mis compañeras. Me siento afortunada, el primer rector de la universidad, soy fundadora de la Universidad del Caribe, el primer rector tenía una visión sumamente compartida con nosotros en lo que es equidad de género. Posteriormente no hubo una política dirigida a propiciar la equidad ni a la igualdad. Cuando no se hace nada, bueno, se producen retrocesos. Ahora estoy muy orgullosa de ser parte de la comunidad universitaria y que seamos nosotros los que estamos en la rectoría, que no es alguien de fuera, y que estamos comprometidos todos en los principios con los que se fundó la universidad, entre los cuales está precisamente la equidad de género. Estamos todos trabajando en ello y, claro, tenemos que hacer esfuerzos y empezar de cero implica que no vamos a poder solucionar muchas cosas de un día para otro, pero estamos todos convencidos trabajando para ello. Gracias, Tere, por favor. Claro que sí. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un gusto estar el día de hoy aquí en la Universidad Veracruzana. Sara, muchísimas gracias por la invitación y a todas muchas gracias por esta compañía. Soy una mujer afortunada, tengo la fortuna justamente de haber ido escalando en mi vida en función de mi esfuerzo y contando desde luego siempre con el apoyo de la gente que me rodea. Soy mamá de tres adultos jóvenes, universitarios, independientes. Y bueno, yo recuerdo la etapa más difícil para mí en términos de poder cumplir con obligaciones académicas y con obligaciones de madre fue justamente cuando estudié mi posgrado, desde mi maestría y mi doctorado. No por otra cosa, afortunadamente mi esposo siempre ha sido un hombre que ha sido mi compañero y mi aliado siempre. En ese sentido, compartimos las responsabilidades del hogar. Pero bueno, siempre, siempre con hijos pequeños es más complicado. Después de eso, después de que mis hijos crecieron un poco y terminé mis estudios de posgrado, las cosas fueron acomodándose un poquito mejor. Mi universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro, es una universidad de 35 mil integrantes. Es una universidad con una convicción política interna muy bien arraigada. Nosotros en la universidad elegimos a nuestras autoridades, rector o rectora, directores y directores de facultad, de forma democrática, por auscultación ponderada entre las unidades académicas y finalmente con el nombramiento de consejo universitario. Entonces, ahí hay que participar con proyecto, ahí hay que trabajar con la comunidad universitaria muy de cerca. Antes de ser rectora, estuve como directora de la Facultad de Ciencias Naturales durante 5 años y medio, lo cual me permitió un acercamiento muy importante con mi universidad desde sus entrañas. Conocer a la universidad, no como profesora investigadora, que lo cual sigo siendo, pero ya en aquellas situaciones en donde la universidad se duele, cuáles son sus principales problemas, las situaciones presupuestales, las políticas externas, en fin, una serie de cosas que siendo directora de la facultad me permitieron acercarme lo suficiente como para poder decidir que quería seguir trabajando por mi institución. Y desde el año pasado, desde enero del año pasado, pues estoy con el cargo de rectoría, con un equipo de trabajo excelente. Yo insisto, siempre el equipo de trabajo es un pilar para el trabajo, para el desarrollo de la institución. Y en ese sentido, soy afortunada, pero eso no me impide ver la problemática tan grave que hay en nuestro país de inequidad de género. Obviamente salta, está en la piel la cuestión de violencia de género y de las situaciones que diferentes mujeres tienen que vivir para poder lograr sortear los obstáculos que les permitan el desarrollo personal y profesional. Y por ello, pues en mi facultad, en mi universidad, estamos trabajando fuertemente en los temas de género. La unidad de género WAC, que está consolidada y trabajando desde hace algunos años, retomando la experiencia de derechos universitarios, en fin, retomando la experiencia de diferentes grupos que nos ha permitido ir trabajando con nuevas propuestas. Sí se dejan cosas en el camino. En mi caso, en el ámbito familiar, hemos podido equilibrar esta parte del trabajo muy intenso con la convivencia familiar, más en calidad que en cantidad, diría yo, pero sobre todo lo que a mí me ha dejado es que mi parte de investigación la sigo llevando. Tengo un fabuloso equipo de trabajo en mi laboratorio de investigación y gracias a mi equipo hemos seguido trabajando con los proyectos, pero claro, pues esa es la parte en la que yo más me he alejado. Siempre hay que sacrificar una cosa, dejar otra, pero el proyecto de universidad vale la pena. Muchísimas gracias. Gracias. Silvia, por favor. Me uno definitivamente al agradecimiento externado. Gracias, Sara, de verdad, de corazón. Y gracias a todas también. Yo provengo de un lugar muy pequeño de la geografía sinaloense, en el que solamente para estudiar la primaria había que caminar 7 kilómetros de ida y 7 de regreso, porque en ese lugar solamente podíamos aspirar hasta el tercer año de primaria. Entonces, desde ahí empieza el reto para, en esa época, para una niña de 7 años. Lo comento porque todavía existe esto. Entonces, empieza la lucha para terminar la primaria, continuar la secundaria y en otro bache No hay bachillerato en esa época en todo el municipio de Mocorito, de donde yo provengo, y había que mudarse a la capital del estado. Ahí estaba la única universidad que existía, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Concluyó el bachillerato y concluyó la carrera de químico farmacéutico biólogo. Pero no nada más quiero eso. O sea, quiero más, igual como muchas de ustedes. Todavía ahorita, aunque tengan doctorado, postdoctorado, etcétera. ¿Qué hago en ese lugar? Bueno, me voy a la UNAM. Ahí estudio una maestría, un doctorado. Y trabajo 7 años ahí en la UNAM. Me regreso a mi lugar de origen a tratar de hacer algo. A tratar de ponerme en los zapatos principalmente de todas las mujeres en ese momento, las cuales estábamos destinadas única y exclusivamente a ser amas de casa. O sea, era todo esto que les comento fue en contra de mi familia. O sea, ¿por qué te vas a Culiacán? Ah, ya te fuiste a Culiacán, ahora te quieres ir a México, vas a la perdición. A mi mamá la criticaban. No, esta niña hace contigo lo que quiere. ¿Por qué la dejas? Se va a perder allá en el Distrito Federal. O la va a atropellar un carro en cuanto llegue. Y te la van a mandar en un féretro. Gracias a Dios, nada de eso pasó. Aquí estoy disfrutando con ustedes. ¿Y por qué comento eso? Porque creo que desde ahí empieza la equidad de género. Y desde que hoy día las mujeres no tenemos las mismas oportunidades. Parece que sí tenemos las mismas oportunidades, pero no es cierto. Nosotros lo vivimos en la provincia. Yo como rectora de la Universidad Autónoma de Occidente acabo de impulsar la creación de extensiones universitarias justamente en lugares que se requiere para que las niñas y obviamente los hombres ahí de colados estudien también. Pero todavía, o sea, tenemos que pensar en ese problema básico todavía. O sea, pese cuántas generaciones han pasado después de que yo soy generación 71-76. Ni nacía la mayoría de ustedes aquí presentes, solamente algunas canas que estoy viendo por acá. Pero todavía, desde ahí tenemos que partir. Entonces, resulta obvio la necesidad de que desde nuestras instituciones y ahora aprovechando que estamos encabezando algunas, sumemos esfuerzos en todos los ámbitos. ¿Cómo llegué a esta rectoría? Pues definitivamente producto de ese esfuerzo que empezó casi desde que abrí los ojos a esta vida. Pero eso no es sinónimo de infelicidad, al contrario. Es a caminar 7 kilómetros de ida, 7 de regreso, con puros hombres, puros niños. Era la única mujer. Pues yo creo que ahí empezó mi fuerza, porque a veces tenía que aplaudir los pleitos resolvían los problemas a guamazos ahí entre ellos, y pues yo tenía que tener algún favorito, ¿no? Y ya llegábamos a la primaria como si nada, nos peinábamos nada más para llegar, ¿Y cómo dejar de ver a los hombres como los grandes compañeros? Yo no puedo. En este movimiento de equidad, yo creo que debe de existir siempre el respeto hacia los hombres. Yo no podría ir en contra de ellos de ninguna manera, puesto que ellos me han cuidado toda mi vida. Si pedíamos ride y yo no alcanzaba en una camioneta, pues nomás me agarraban del brazo y me aventaban así, y si caía parada, pues qué bueno. Y entonces toda mi vida he estado protegida de... Entonces, ¿cómo llegué así en resumen? Trabajé 31 años en una universidad, intenté ahí ser rectora, no se pudo. O sea, la autónoma. En la Autónoma de Sinaloa lo intenté, pero mi perfil rebelde no coincidía. Sí, mi perfil académico, pero mi perfil rebelde no era compatible con algunas políticas, hay que decirlo así abiertamente. El caso es de que no me interesó, yo seguí en mi laboratorio trabajando en la academia. Solamente quería una oportunidad de servir mejor a los jóvenes. Pasó el tiempo y me piden así simplemente, yo espero que reconociendo toda esa labor de 31 años, me piden que llegue a esta universidad. Y la verdad, me encontré una gran familia con la que hoy, a 2 años de que dije sí protesto, tengo una cantidad muy grande de logros, no por mí, sino porque esa comunidad Lince es nuestra mascota, se unió a la tarea de servir. Y nada más voy a decir 3 cosas. Rediseñamos el 100% de los programas de estudio. Impartimos 100 licenciaturas en 9 de 18 municipios. 3 de las licenciaturas las impartimos en modalidad dual. Tenemos el 100% de matrícula de calidad y el 100% de programas acreditados. En esto de equidad de género, llegando, hicimos un diagnóstico y estamos por implementar el plan institucional de igualdad. Entonces, pues, feliz de estar aquí contigo, Sara. Gracias. Muchas gracias. Lupita, por favor. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Yo desconocí el origen de mi amiga, de la doctora Silvia. Bueno, yo también me remonto un poco a mis orígenes, de dónde salí, de dónde vengo, cosa que siempre me emociona recordar, porque uno no se debe de olvidar de dónde proviene, de sus raíces, porque es como un árbol, ¿no? Si no tiene raíces, nos podemos caer. Entonces, yo provengo de un municipio del sur de Sonora, que es un centro ceremonial indígena, Yoreme Mayo, Echojoa, Sonora, que significa lugar de hechos o de cactus en la lengua mayo. Cuando yo era niña, pues ese pueblo tenía 5,000 habitantes, ahorita ya tiene 54,000, no ha crecido tanto después de 50 años. Yo hice mi kinder y mi primaria ahí en el pueblo, pero me tuve que ir a hacer la secundaria a Guatabampo, Sonora, 8 kilómetros de ahí. Después me tuve que ir a hacer la preparatoria al Colegio de Bachilleres a Navojoa y posteriormente hacer mi licenciatura, mi Ingeniería Industrial y de Sistemas a Ciudad Obregón, Sonora, al Instituto Tecnológico de Sonora. En contra de mi madre, yo soy hija única de mi madre y tengo 3 medios hermanos porque mi papá era viudo. Entonces mi mamá, mi papá fallece cuando yo tengo 9 meses y nos quedamos solas, mi madre y yo. Y pues lógico que ella no quería desprenderse de mí cuando llegó el momento de que yo me tenía que ir a Ciudad Obregón, de que me venía siempre los viernes en la noche ya que salía y me regresaba el domingo en la noche. Entonces, ella sí trató de chantajearme por todos los medios, no me dejaba que me fuera, me decía que para qué, que ya estaba bueno, que sobra con la prepa, que al cabo me iba a casar, iba a tener quien me mantuviera. Entonces no, le decía yo quiero estudiar, estudia para secretaria, me decía aquí hay para secretaria, no, yo quiero una ingeniería, menos ingeniería, me decía ¿cómo vas a ser ingeniera? Es de hombres esa carrera, no, yo quiero ser eso, yo quiero estudiar algo difícil, algo complicado, algo que tenga que esforzarme más. Me voy a Ciudad Obregón, Sonora, cuando van y me dejan a la casa de asistencia, al regreso, pues cuando ya ella se regresa de dejarme, me habla una vecina que se puso muy grave, que le subió mucho la presión, que la tienen hospitalizada, que si me voy a regresar. No, yo no me regreso, de cuenta que no. Y que me disculpe mi mamá, pero este es mi sueño, yo lo tengo que alcanzar. Así cada fin de semana, cada domingo que tenía que regresarme, yo a Obregón era de llorar y de casi desmayarse, pero así continué y terminé, ¿no? Ya después, concurso, trabajo primero en el sector empresarial, en gestión de la calidad, en seguridad e higiene en el trabajo, en una planta maquiladora de Herdes y de Clemente Jacks en Guatabampo. Y entonces es cuando sale una convocatoria para una plaza en el Instituto Tecnológico de Guatabampo, que era nueva, me tocó ser fundadora del Instituto Tecnológico de Guatabampo, ahora Instituto Nacional de México, y concurso, y pues ahí me doy cuenta que mi vocación era la docencia, ¿no? Empiezo con 20 horas, después concurso para un tiempo completo, y por azares del destino me tengo que ir a Sinaloa por el trabajo de mi esposo, y renuncio a mi plaza de 40 horas base en el tecnológico. Y me dedico 10 años a ser mamá de tiempo completo. Tengo 3 hijos, una ortodoncista, la mayor, de 28 años, un médico de 25 y una de 18 años, la más pequeña, que va a entrar a la universidad a arquitectura, con el favor de Dios, ahora, el próximo ciclo escolar. Bueno, entonces, después de 10 años de estar haciendo comida y cambiando pañales, dije, no, pues no me quemé tanto las pestañas, ¿no?, para sacar una ingeniería. Y ingreso a trabajar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, también a la Universidad de Occidente, y cuando anda uno así, corre y corre, ¿no?, con 8 horas aquí, 10 horas allá, y corriendo, hasta que llego a esta universidad, que es la universidad, en aquel tiempo, la Universidad Autónoma Indígena de México, la primera universidad indígena de América Latina y de México, y que esta universidad nace como universidad indígena el 5 de diciembre del 2001, y es hasta agosto del 2016 cuando se le cambia el nombre a Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Entonces, nosotros nacimos como universidad indígena, y es hasta en el 2006 cuando ingresamos al subsistema de universidades interculturales para poder tener acceso al subsidio federal, que antes era solo estatal, y pues ahorita tenemos el paripaso, ¿no?, de 50 y 50. Esta universidad atiende jóvenes de 20 estados de la República, de 27 expresiones étnicas, o sea, 27 lenguas originarias de México y 6 lenguas de Centro y Sudamérica. A pesar de que apenas cumplimos 17 años, tenemos 5,429 estudiantes, 14 programas educativos en las 3 modalidades, presencial, o sea, que es la escolarizada, semiescolarizada y virtual. También, pues, ¿cómo llego a la rectoría? Sí fue un poco complicado, sí fue un proceso de elección, tal y como lo marca el Estatuto Orgánico, porque esta universidad, a diferencia de las otras, el decreto de creación nace del Congreso del Estado. Entonces, hay una ley orgánica y un estatuto orgánico que marca el proceso de elección a través del Consejo Universitario y la Junta Ejecutiva de Gobierno. Sale la convocatoria en enero del 2017 y nos registramos 12 aspirantes, 9 hombres y 3 mujeres. Entonces, esa comisión de postulación nombrada por el Consejo es la que lleva a cabo todo el proceso, que dura casi alrededor de tres meses, donde defendemos un plan de trabajo 2017-2021, donde parece que estamos en un examen de grado, donde se te hacen varias preguntas, como la capacidad de gestión, la visión institucional, qué tanto conoces la problemática institucional. Y pues yo la conocía muy bien porque esa convocatoria es abierta, pueden participar profesores de otras universidades, pero yo ya tenía desde el 2006, desde abril del 2006 como profesora. Fui jefa del Departamento de Ingeniería y Tecnología, fui coordinadora del programa de Ingeniería en Sistemas de Calidad y en la administración pasada fui directora de Desarrollo Académico. Entonces, yo surjo de la comunidad, ¿no? Yo soy la compañera, la profesora, pero pues también con muchos obstáculos. Fue un proceso limpio, como dijo algún funcionario de la CEPIC, que fue un proceso inmaculado. Yo tomo protesta el 24 de marzo del 2017, estoy por cumplir 2 años, y yo creo que el principal reto que he enfrentado es ser blanca. A mí se me ha discriminado por ser blanca, porque de hecho acaban de levantar una toma de instalaciones de 54 días, una familia indígena apoyada por 2 docentes y un administrativo, que porque la rectora tiene que ser indígena. Entonces, ninguna parte de la ley orgánica del actual UAIS ni del anterior UAIM dice que tenga que ser indígena, sino preferentemente indígena u originaria de una comunidad indígena. Y pues yo provengo de una comunidad indígena donde el 85% de la población es hablante de lengua. Tengo mi acta de nacimiento en lengua, en mi pueblo las dan en lengua mayo, el acta de nacimiento, y en castellano. Y como dice el convenio, ¿no?, 169 de la OIT, si uno se considera indígena y se siente indígena, pues es indígena, ¿no? Y siempre he trabajado para esos grupos. Entonces, ese es el golpeteo más fuerte que yo he sufrido, que no debe de estar una llori, dicen ellos, que tiene que ser un rector indígena, pero es contra la mujer, no es contra la blanca. ¿Por qué? Porque en ese pliego petitorio donde ellos proponen a quién se debe de nombrar y reconocer rector, el que proponen tampoco es indígena, ¿no? Es igual de blanquito que yo, tiene los ojos más claros que yo. Entonces, no es la cuestión étnica. También recibí, así como muchos, pues la universidad con un déficit muy grande, sí, con un déficit y con muchos problemas. Nos hemos abocado, además, yo le he dado mucho ímpetu a la parte de académica, al desarrollo académico, como académica que soy, más que a la parte de construir, de la infraestructura. Pero también hemos obtenido grandes logros en cuestiones de género. Desde mi llegada, lo primero que hice fue implementar una política de igualdad y no discriminación y crear un centro de estudios de género que queremos certificar bajo la norma mexicana 025, ¿no? Queremos certificar ese centro. Hemos llevado a cabo una campaña muy fuerte de difusión, así como la que está aquí afuera, con carteles, diplomados presenciales, a distancia. Se han hecho 2 diagnósticos, uno en el 2017, con el apoyo de la Cátedra UNESCO y con algunas investigadoras como Gloria Ramírez del UNAM. Ahora en el 2018 también se hizo otro diagnóstico y pues sí se ve la violencia de género entre los mismos estudiantes indígenas y entre los profesores. Hay resultados muy interesantes que ya sería cuestión de presentar una ponencia de lo que hemos encontrado. Y ahora en diciembre pasado tuvimos el tercer encuentro, el tercer Congreso Internacional de la Red ALEC, ¿no?, que es África, América Latina, Europa y el Caribe, que llevó por nombre Las Mujeres del Siglo XXI entre Risas y Lágrimas, con 200 ponencias, 2 foros de mujeres indígenas y 4 talleres. Entonces, sí, estamos trabajando para ello. Yo como mujer, pues los puestos que me lo permitía la ley, otorgarlos directamente, como la Secretaría General, algunos se los he dado a mujeres, y ya otros pues han sido por proceso de elección, como los directores de los campus y las coordinaciones generales de área y de unidad, ¿no? Y ya las direcciones también hay cierto equilibrio. De los 5,429 estudiantes, 57% son mujeres y 43% son varones. Y de los trabajadores, que son alrededor de 500, el 60% son varones y el 40% son mujeres. Entonces, sí, sí es difícil. ¿Y qué me ha costado? Pues sí me ha costado bastante. He sacrificado mucho tiempo de familia, mucho tiempo de ocio, mucho tiempo de descanso. Sí, me ha costado mi matrimonio, porque yo sí lo digo. Yo sí tengo al año de estar en la rectoría, me dijo mi esposo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, yo ya no quepo en tu mundo. ya tú le dedicas más tiempo a la universidad, ya casi no te veo, vamos a darnos un descanso. Y, después, exactamente el día que cumplimos 30 años de casados, decidimos separarnos hace un año y quedamos como amigos, estamos en descanso, no sé qué vaya a pasar. Entonces, y los hijos, pues sí es lo que más le duele a uno, ¿no? Cuando le reclaman los tiempos. Pero también es muy bonito cuando te dicen, mamá, estoy muy orgullosa de ti por todo lo que has logrado, por todo lo que has alcanzado, de dónde saliste y todo lo que te ha costado. Eres un ejemplo para mí. Eso sí, eso la reconforta a uno y la fortalece. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no va a haber tiempo para las 5 rondas porque todas tenemos tantas anécdotas que platicar. Quiero agradecer la presencia de las 2 miembros de la Junta de Gobierno y conste que no hay palabra en femenino para decir miembros como muchos de nuestro lenguaje que claramente tiende a celebrar la masculinidad más que la feminidad. Y no es privativo de México, no es privativo en nuestro país, en todo el mundo. Si bien somos mayoría, resulta que hay una discriminación contra nuestro género y basta ver esta mayoría demográfica que no se refleja en los jefes de Estado, por ejemplo. Somos minoría como jefes de Estado. En México nunca ha habido un presidente. Hoy por hoy hay 2 gobernadoras de los 32 estados que conforman a la República y en términos de rectorados en las universidades, en donde las mujeres sin duda hemos hecho muchos méritos y tenemos capacidades y las chicas suelen tener los primeros lugares en sus generaciones, no es distinto. Estamos aquí presentes casi todas las rectoras, de hecho de universidades estatales solo nos falta una, la de Campeche, de universidades nacionales. Silvia del Colegio de México tenía mucho interés en venir, no pudo por su agenda, pero hay aquí una representación mayoritaria de las rectoras en México y eso es muy interesante. Por eso agradezco que hayan hecho el esfuerzo de verdad de venir y de compartir estas experiencias. Una de las cosas que se ha dicho aquí también es cómo procuramos incluir en nuestro equipo a mujeres. Y eso también es tema de crítica. Aquí lo vivimos en la Universidad Veracruzana, cuando yo llegué al primer periodo, fue con 2 secretarias y hubo una crítica ahí muy clara en los medios, incluso de periodistas mujeres, diciendo que como la rectora con 2 secretarias. Como si alguna vez hubieran dado cuenta que los rectores siempre tenían 2 secretarios. Incluso alguna periodista dijo, qué bien se vería la rectora con 2 señores secretarios, ¿no? No es tema de verse bien, es tema de trabajar bien y los cargos que damos lo hacemos por méritos y la diferencia es que no tomamos en cuenta como factor de impedimento el género de la persona a la que apoyamos para ocuparse de esas responsabilidades. Y ese es en ese sentido esta ronda que empezaría, Ana, de cómo has integrado a mujeres en tu equipo, de cuál es la proporción en la universidad o qué políticas has hecho para que, o cómo lo viven, para que las mujeres puedan empoderarse en este equipo de trabajo de la universidad. Sí, claro. La universidad, ciertamente… Una de las estrategias fue incorporar en los niveles, porque bueno, a niveles de profesoras de tiempo completo sí, hay muchas mujeres, pero a nivel de jefaturas de departamento, nosotros no tenemos divisiones, tenemos departamentos y secretarías, ahí ya no, históricamente no había habido muchas mujeres, más que en la primera rectoría. La universidad es joven, como todo en Cancún, vamos a cumplir 19 años apenas. En la primera rectoría sí hubo una participación importante de mujeres, pero después ya no se dio. Así que actualmente tenemos a nivel de secretarías y a nivel de departamentos un poquito más del 50% de mujeres participando, colaborando. Esa es una de las estrategias que se han seguido. Otra de ellas es actualizar la normativa, que es un proceso complejo. Después de tener una normativa de casi 2 décadas, bueno, sí es necesaria la actualización, pero es una oportunidad para atender distintas cuestiones, entre ellas, tener cuidado con el tema de equidad de género. Los acuerdos de rectoría que se han publicado a partir de que estoy yo han incorporado el lenguaje de género y también esta orientación. Y dos cuestiones importantes. Una es que se creó el Comité de Igualdad con la participación de representantes de todas las áreas y que el objetivo es tanto proponer políticas y estrategias institucionales como atender los casos en los que haya alguna queja o algún planteamiento que hacer desde los miembros de la institución. Ese es uno de los otros elementos es… por ahora, como acuerdo rector, para ser incorporado ya en la normativa institucional, establecer algunas políticas importantes de apoyo a las necesidades personales y familiares que tienen los colaboradores y colaboradoras. Por ejemplo, los horarios de lactancia que no existían, los horarios para madres que tienen niños de menos de 2 años, las licencias de paternidad, que tampoco existían. Todos estos elementos se han incorporado serán formalizados con la actualización de nuestra normativa. Entonces, bueno, también en la encuesta que cada año se aplica de clima laboral, se incorporaron el tema de hostigamiento y acoso, tanto laboral como por razones de género, para tener también elementos de toma de decisiones en este sentido. Se han brindado capacitaciones y, desde luego, esto es el inicio, se tiene que trabajar con mayor profundidad. Coincidimos en esta decisión de establecer un diagnóstico con mayor profundidad y trabajar políticas y estrategias, no siguiendo con exactitud, sino considerando el contexto de todos los avances que hay en instituciones, por ejemplo, algunos que se han mencionado, lo que ya existe y las tendencias que hay en las instituciones nacionales e internacionales en este tema. Es como estamos trabajando y bueno, en dos años no tenemos todavía lo que quisiéramos, pero seguimos trabajando para ello. Gracias. Tere, por favor. ¿La universidad? ¿Sí suena? ¿Por aquí? Sí. Gracias. En la universidad, el esquema administrativo está dividido en 10 unidades administrativas. Son 8 secretarías y 2 direcciones, que la Dirección de Investigación y Posgrado y la de Planeación, que estamos trabajando para convertirlas en secretarías por la importancia que tienen. De estas 10 unidades administrativas, 3 las ocupan mujeres. Y a mí me pasó lo mismo que a Sara. También a mí me cuestionaron que cómo era posible que una rectora mujer no hubiera escogido al menos la mitad de su grupo de trabajo mujeres. Y la verdad es que no se trata de escoger. Yo no estoy a favor de que te escojan para un cargo por ser mujer. Esa parte debemos ya eliminarla. Se te elige por tus características, por tus capacidades, por tu trayectoria, por tu capacidad de trabajo. No por ser mujer. Esta cuestión de las Juanitas, ¿no? En donde se elige, por ejemplo, en Querétaro, hace unos años, presidentas municipales, en términos de mantener la equidad de género, mujeres y hombres, entonces se baja al marido y se sube a la esposa, pues en una simulación. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas. Entonces, en mi grupo de trabajo son 7 hombres y 3 mujeres. Pero en cuanto a las unidades académicas, que tengo 14 unidades académicas, la Escuela de Bachilleres y 13 facultades, y que son por elección de la comunidad universitaria, son 7 mujeres y 7 hombres, exactamente la mitad. Y esto es justamente por este reconocimiento que tiene la comunidad universitaria al trabajo igualitario entre mujeres y hombres. La universidad ha trabajado mucho en términos de establecer políticas de equidad. Tenemos el grupo de género WAC ya consolidado desde hace ya algunos años con un trabajo muy intenso y el grupo de masculinidades, damos esta importancia de igual forma, en términos de no promover un diálogo de intolerancia entre hombres y mujeres, sino al contrario, generar alianzas de trabajo y de acompañamiento mutuo. Estamos trabajando también promoviendo la transversalización de la formación en perspectiva de género. Y en ese sentido, a través de cursos diplomados y de cursos curriculares que hablen no solamente de género, sino de otras cuestiones muy importantes en nuestro entorno actual, el medio ambiente, educación cívica y todos aquellos componentes y valores que nos permitan fomentar una cultura de paz. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en ello y a través de las problemáticas que se han presentado en la universidad desde hace algunos años y que si bien eran atendidas sin alguna directriz en particular, nosotros el año pasado implementamos el protocolo de intervención y atención en materia de violencia de género. Lo implementamos porque el número de personas afectadas era cada vez mayor o se visibilizaban más. La violencia de género lamentablemente existe en muchas modalidades, se ha normalizado, los estereotipos desde niños existen y normaliza la violencia de género. Nosotros implementamos el protocolo para poder atender puntualmente a situaciones de violencia de género dentro de la universidad. Y bueno, entre ellas las más importantes pues han sido el hostigamiento y el acoso sexual. Y hemos atendido desde agosto a la fecha aproximadamente 20 casos de violencia de género en este sentido. Todos los casos los hemos resuelto o algunos están en proceso de resolverse. Y desde luego que el protocolo está siendo analizado y reestructurado. Actualmente estamos por actualizarlo, porque bueno, ya vimos algunas cuestiones que nos hacen falta, pero nos ha permitido atender las situaciones de violencia de género. Y una situación que ocurre muy comúnmente es la falta de denuncia. Y esto nos preocupa porque nos encontramos de repente con situaciones graves que ya llegaron a niveles en donde ya no es posible una solución más sencilla, justo porque no se denunciaron. Entonces estamos trabajando a nivel de transversalizar la perspectiva de género, de incitar a la equidad, el reconocimiento de las capacidades para igualdad de oportunidades. Tenemos la guardería para estudiantes, para papás y mamás estudiantes, en este sentido, obviamente, así. Estamos ahorita trabajando para tener lactarios también y trabajando para generar las condiciones en donde las mujeres puedan contar con las facilidades. A mí me queda muy claro, nosotros somos aproximadamente el 50% de nuestros estudiantes son hombres y mujeres. Estamos en equidad, en por lo menos numérica. Sin embargo, de las chicas que optan por entrar a la universidad, solamente el 36% de las aspirantes logra ingresar a la universidad, mientras que de los aspirantes varones es el 41%. Entonces, ahí ya tenemos una situación que nos empieza a llamar la atención. A pesar de esto, llegamos a 50% hombres y 50% mujeres a nivel licenciatura, pero estos números no se reflejan a nivel posgrado. Ya a nivel posgrado son menos mujeres que hombres y ya a nivel de cargos de toma de decisiones, igualmente, menos mujeres que hombres, como comentaba Sara hace un momentito, que ocurre en todos los ámbitos de nuestro país y a nivel mundial. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues hay una brecha, hay un obstáculo importante para las mujeres cuando llega el momento de la maternidad, porque a la mujer de forma tradicional se le ha hecho responsable del cuidado del hogar y de los hijos, sin compartirla de forma equitativa con el varón. Y entonces, en ese sentido, hay que poner atención, hay que dar todas las facilidades a las mujeres llegado el momento para que no detengan su desarrollo personal y profesional, que no sea la maternidad un obstáculo, al contrario, que sea un motor que las impulse, pero también hay que fomentar en los hombres el que estas actividades también les corresponden en igualdad de circunstancias. Y bueno, pues esto implica todo un cambio de paradigma, de estereotipo y de educación desde niños. Así que bueno, pues el reto es muy grande, como ya bien comentaban hace un momentito, no se resuelve de un día para otro, pero hay que trabajarlo y desde las universidades es en donde lo estamos tomando muy en serio y lo estamos trabajando. Gracias, Sara. Gracias. Silvia, por favor. Sí. Yo creo que este tema igualdad tiene prisa por disponer de resultados y de mejores resultados, diría yo. Y en ese sentido, yo como rectora, considerando el marco normativo de México, o sea, y atendiendo en particular el artículo 4, el 25 de la Constitución, la Ley General de Igualdad de Género, etcétera, pues esto nos ampara para poder hacer muchas cosas en nuestra institución. Y lo primero que hicimos ahí fue tener un diagnóstico, ya que desde el 2004 se habían empezado a llevar a cabo algunas acciones aisladas, por ejemplo, impartir un diplomado sobre derechos humanos, o sea, en el 2003 junto con la UNAM, formar monitores. Estos monitores posteriormente replicaron a través de diferentes talleres. Y esto concluyó con la inclusión en todos los planes y programas de estudio de la materia de derechos humanos en aquella época, hasta el 2009. Pero como que se hizo todo eso, ¿y qué? ¿Y qué con eso? O sea, ¿dónde está el impacto? Y decidimos hacer las cosas así un poco con mucho atrevimiento. Y dijimos, ¿dónde están las mujeres aquí en esta universidad? Y nos fuimos desde servicios generales. La mayoría de ellas, las que nos apoyan con la intendencia, son mujeres. Y ahí también pues hay jardineros, vigilantes, etcétera. ¿Cuál es la situación de esas mujeres? Bueno, pésima. Ganando 1,330 quincenales, trabajando desde hace 27 años y sin ninguna prestación. Lo mismo con la planta docente. O sea, ¿cómo están las mujeres ahí? Mal. Y entonces agarramos, aún sin tener recursos, sacamos una convocatoria para promoción para el personal. Ayudamos ahí a 244 docentes, pero siempre la intención era apoyar a las mujeres, y más del 70% fueron mujeres. En el otro caso otorgamos bases, donde ayudamos a más del 70% de las mujeres, y nos fuimos a los estudiantes. Implementamos un sistema de becas que no existía en nuestra universidad, becas de excelencia. O sea, todos los alumnos con 9 o mayor de ese promedio no pagan absolutamente nada. Y más otras becas económicas de alumnos y alumnas que provienen de poblaciones indígenas. El resultado de ese trabajo con los alumnos es que el 71% de cerca de 6,000 becas estamos beneficiando a mujeres. Eso siempre con el pensamiento de que ninguna mujer, ya sea que esté barriendo o que esté impartiendo cátedra en posgrado, en licenciatura, o que esté sentado en una butaca, en un aula o en una silla, abandone la universidad. Es decir, mujeres, estén donde estén en esta institución, necesito que se queden, porque es aquí justamente donde nosotros podemos otorgar les elementos, herramientas para lograr esto, resultados en ese. Entonces, yo la verdad me fui primero con las mujeres. ¿Dónde están mis mujeres aquí? ¿Y cómo les puedo ayudar cumpliendo con lo básico? Y luego les comenté que habíamos rediseñado el 100% de los programas de licenciatura. Bueno, ahora explícitamente una de las materias que el alumno recibe en el tercer semestre es Derechos Humanos, Cultura para la Paz y Equidad de Género. Es decir, todos los estudiantes, así sean ingenieros, químicos, etcétera, al menos 6 meses están tocando ese tema. Y lo más importante, el reto más importante, es que esos planes institucionales de igualdad no sean letra muerta. Es decir, que realmente se estén cumpliendo, porque todos estos planes en las diferentes universidades son maravillosos y lo que se pretende alcanzar también está muy bien. Pero surgen, yo creo que ese punto hay que considerarlo. Siempre en las instituciones tenemos, entre comillas, problemas urgentes de atender. Y esto de la equidad de género va quedando traspapelado ya abajo. Y son apenas estos llamadas de atención que es, a ver qué cómo está la situación ahí. Y yo creo que no. Yo creo que es un tema que lo tenemos que poner encima de todo el resto de las actividades y fomentar eso. En mi universidad la matrícula es feminizada completamente. O sea, tenemos 59% de mujeres. En la administración, considerando directores de unidad y administrativos, el 61% de mujeres, pero ese 61% disminuye a 47% si me acerco a la administración central. En la administración central ya va disminuyendo. Entonces este es un trabajo, es una asignatura pendiente que yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad de esta convocatoria, Sara, que ojalá que seas el inicio, y así va a ser con el favor de Dios, el inicio de grandes productos, de grandes resultados. Muchas gracias, Silvia. Lupita. Bueno, en la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa nos adjudicamos el compromiso de promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como la eliminación de toda forma de discriminación, violencia, acoso y hostigamiento, garantizando el respeto a los derechos humanos y el derecho de los pueblos originarios, generando acciones que propicien una aceptación a lo diverso y un clima organizacional en armonía con los principios y valores de nuestros trabajadores. Como decía, nosotros ya implementamos esa política de igualdad de género y de igualdad y no discriminación, y queremos certificar bajo la norma mexicana 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social este centro de estudios de género, no solo para brindar asesoría al interior, sino como un deber ciudadano para apoyar a la gente de la comunidad. También en nuestras mallas curriculares de todos los planes y programas de estudio, los cuales se integran por 4 ejes de formación: el eje de lengua y cultura, el eje disciplinar, que es el que tiene mayor peso, el eje sociocultural, que es donde llevamos también de manera transversal la parte de derechos humanos y perspectiva de género, y el de vinculación con la comunidad, ¿no? Entonces, esta universidad tiene gratuidad en 2 campus, la unidad Choice, que es Región Serrana, y la unidad Mochicahui, que es donde nace la universidad, municipio del Fuerte, que tampoco se cobra un peso de colegiatura, ni de inscripciones, ni de reinscripciones. Además, la universidad cuenta con 3 campus, la unidad Choice, la unidad Mochicahui y la unidad Los Mochis, y Los Mochis tienen 3 extensiones, que una es Valle del Carrizo, Topolobampo y el Tajito Guasave. Bueno, en Choice y en Mochicahui no se cobra colegiatura y además tenemos becas asistenciales, que es la beca Sinaloa, es la de colegiatura, donde el 100% de los estudiantes están becados, o sea, no pagan, 1,650 estudiantes. La unidad Choice también el 100% está becado, sin pagar, son 513. Y de la unidad Los Mochis, 326 están becados de los alrededor de 3,000 estudiantes y de esos 326 son mujeres jefas de familia, madres solteras y personas con discapacidad, ¿no? Tienen una, pues ese es uno de los criterios que tienen, llevan preferencia. Y la beca Mochicahui es la beca de hospedaje. Tenemos 412 becas de hospedaje en Mochicahui, en los albergues, de los cuales 276 son mujeres. También tenemos un albergue de femenil mucho más grande, el doble que el de varones, que son 136. Y la beca Bachomo, que es la beca de comedor, tenemos becados a 764 estudiantes, 400 mujeres y 364 hombres. Este son el tipo de becas que otorga la universidad, que le llamamos becas internas, y las externas pues están la de SED Prospera, la de transporte, la de manutención, la de madres jefas de familia, del CONACYT, y también muchas becadas dentro de los cuerpos académicos, de los 12 cuerpos académicos que tenemos. Yo soy líder del primer cuerpo académico reconocido por PRODEP, de procesos de gestión en lengua y cultura y desarrollo sustentable, y ahí tenemos también a dos chicas como becarias, ¿no? Entonces, lo más interesante que traemos ahorita en cuestiones de igualdad de género es la licenciatura en estudios de género, que si ustedes gustan se las podemos compartir. Nos llevó casi los 2 años que llevo al frente de esta administración el diseño de esta licenciatura, que se va a ofertar a partir de agosto en modalidad virtual y lo vamos a ofertar también en modalidad semiescolarizada para ver qué aceptación tiene, y que hemos trabajado mucho para poder fortalecer nuestro Centro de Estudios de Género. Creemos pertinente contar con esta licenciatura, de la cual no hay ninguna. Hay una maestría, creo que ustedes la tienen, o no sé quién tiene la maestría en estudios de género, pero la licenciatura como tal no existe en todo el país, y la abrieron en Colombia y la tuvieron que cerrar por motivos de violencia de género. Hubo hasta marchas para que se cerrara, porque pues iban a despertar a las mujeres, ¿no? Les iban a abrir los ojos. Entonces se tuvo que cerrar esa licenciatura y existe nada más en una universidad española. Entonces nosotros ya la tenemos, toda la malla curricular, con mucho gusto se las podemos compartir cuando gusten. Muchas gracias. Carmen. Muchísimas gracias, Sara. A ver, la Universidad del Claustro de Sor Juana es una universidad que por su origen y por la inspiración de Sor Juana es una universidad mayoritariamente femenina. El consejo universitario es el 66% somos mujeres, que es el máximo órgano, el 66% somos mujeres, 34% hombres. El consejo académico, el 60% somos mujeres, un poquito más, 61 y 39% varones. En el caso de los docentes, también el 60% son mujeres y el 83% de las mujeres tienen posgrado. En el caso de los hombres, el 70% tienen posgrado. A lo mejor por el tipo de carreras que ofrecemos, por el tipo de programas que ofrecemos, son carreras abocadas básicamente a las humanidades y a las ciencias sociales, nuestra población estudiantil es básicamente femenina, es decir, tenemos 68% de mujeres y 30 y pico de varones. Pero llama la atención, por ejemplo, en la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz o la licenciatura en Derecho, 9 de cada 10 son mujeres. Esto nos llama la atención. Por otro lado, en cuanto a las políticas de género, evidentemente los temas de género son temas que nos han interesado desde hace muchos años. En un primer momento las abocamos vía la licenciatura y los programas de derechos humanos y gestión de paz, pero hace unos años el Consejo Estudiantil nos sugirió que firmáramos con UNO Mujeres el protocolo He4She, y en ese sentido nos comprometimos a terminar un protocolo por cuestiones de acoso y hostigamiento que nos funciona, y en la universidad la capacidad de respuesta del claustro es rapidísima. Si tenemos un caso de algún docente administrativo, funcionario que haya molestado a cualquier miembro de la comunidad, se convoca el Consejo de Ética y rápidamente reaccionamos, y yo creo que no pasan 15 días en que se ha solucionado el problema. Tenemos becas, tenemos la beca He4She, que está dedicada a mujeres de comunidades indígenas. Hemos trabajado en distintos protocolos con la UNESCO, por ejemplo, para que los programas de licenciatura en comunicación se vayan sensibilizando en cuanto al uso del lenguaje, porque hemos detectado que una de las primeras violencias se ejerce en el lenguaje y lo hemos normalizado al punto que ya ni siquiera nos damos cuenta. Si tú ves, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, la televisión, vamos, la agresión contra las mujeres, los niños, las niñas, ya ni siquiera lo vemos, ¿no? Hemos, a lo largo de estos años, hemos creado el seminario de género. Es un seminario gratuito, abierto no solamente a nuestra comunidad, sino a cualquier gente que quiera venir. Es un seminario semanal y tiene una asistencia promedio de 100 personas que vienen tanto de nuestra comunidad, de las distintas licenciaturas o de distintas universidades, y eso llama la atención. Por supuesto, como a mis compañeras, nos preocupa la situación de la violencia contra las mujeres. Los datos son verdaderamente aterradores. En 2017 fueron asesinadas en nuestro país 34.770 mujeres, es decir, 9 mujeres al día, y me parece que ese índice ha venido subiendo. Ahora me parece que ya son más de 9. El 4 de cada 5 inasistencias al trabajo se debe por golpes o lastimaduras en casa. El 40% de las mujeres que usan el transporte público, por ejemplo, tienen que cambiar su forma de vestir por las acciones de acoso y hostigamiento en los medios de transporte. En fin, la situación es muy preocupante. Pues una de las obligaciones que tenemos en la universidad es recuperar el pensamiento de Sor Juana, que como ustedes saben, desde hace más de 350 años empezó a luchar por el derecho de las mujeres a la palabra, al conocimiento. No solamente, como decías, hablando de los hombres necios, no, sino trabajando hombro con hombro, tratando de incluir, tratando de dialogar, tratando de sensibilizarnos todos y todas, porque el problema no es solamente de los varones, ¿no? Es un problema que vivimos también con ciertas mujeres que acceden al poder y que no son sensibles a la problemática de igualdad, ¿no? Entonces, yo celebro, Sara, de verdad, este tipo de conversatorios, porque nos ayuda a abrir espacios de conciencia sobre la problemática, no solamente dentro de las universidades, que somos como cajas de resonancia de lo que pasa en la sociedad, sino para que el resto de la sociedad también se sensibilice respecto de lo que pasa en nuestro país y en otros países del mundo, no es privativo del nuestro. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias. Esta va a ser la última ronda por cuestiones de tiempo. Le voy a dar la palabra en un momento a Tere. Lo que voy a hacer es leer las preguntas que nos pasaron del público y cada quien toma la pregunta que quiere, si a lo que quiere referirse, porque hay distintas temáticas, de manera que esto es muy amplio. Estamos justamente en una pausa de entre las rondas que se tiene contemplada en este conversatorio entre rectoras. Vamos a ir brevemente a una pausa y regresaremos a seguir escuchando a las invitadas. De poder. Y esta pregunta la hace la doctora Isabel Soberano de la Cruz, rectora emérita de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias por habernos acompañado. No la había visto, Isabel, muchas gracias por estar por acá. No la veo. Ahí está. Ah, hola, Isabel, muchas gracias. También está la pregunta, ¿cuál ha sido el mayor de los retos que han tenido que sortear para lograr ser rectoras en una sociedad patriarcal y de poco reconocimiento a las mujeres? La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. Estamos de regreso. Después de esta breve pausa, seguimos en el conversatorio entre rectoras. Justo en este momento, la doctora Sara Ladrón de Guevara está haciendo las preguntas del público. ¿Cómo desde la universidad se perfila el cambio? ¿Cuáles son las estrategias para eliminar los juicios sexistas y bullying a mujeres que se empoderan? Esto lo hace la doctora Elka Fediuk, del Centro de Estudios de las Artes de la Universidad Veracruzana. Otra pregunta dice, ¿consideran que las universidades tienen que posicionarse en torno a la despenalización del aborto? No dice quién la formula, pero creo que es una constante y creo que todas traemos ese tema como un asunto también de salud pública y también de género. Y la última pregunta es, ¿quiénes fueron sus modelos a seguir durante esos años formativos? Esta pregunta la formula Mariana Herrera, consejera alumna de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Por favor, Tere. A ver si se oye, sí. Voy a retomar como de forma integral las preguntas hechas. En realidad, en mi universidad tenemos la idea firme de incidir directamente sobre la educación. Nosotros podemos incidir sobre la formación de nuestros jóvenes a través de programas que lleven una perspectiva de género. Ya lo mencionábamos, estamos trabajando en la transversalidad en ese sentido, pero tenemos múltiples programas, tanto curriculares como no curriculares, relacionados con perspectiva de género. Tenemos programas relacionados con la violencia familiar, la maestría en género, diversas facultades que están relacionadas con el tema de género en el ámbito académico. Es su tema de trabajo, es su tema de investigación. En ese sentido, estamos promoviendo muchísimo el desarrollo de programas educativos en tema de género. Contamos también con las becas para madres solteras en particular, además de las estrategias que también ya les he comentado. Me parece muy importante que nosotros como universidades tomemos el tema como lo estamos haciendo. En realidad, estos temas se están tratando en las universidades y que el tratamiento que nosotros les demos incidan no solamente de nuestros jóvenes para adelante, sino vamos de nuestros jóvenes hacia abajo, hacia la educación media superior y hacia la educación básica. Es muy importante que empecemos a generar una nueva estrategia en donde la sociedad en general se puede empapar de los temas de perspectiva de género. Mencionábamos hace un momentito, ¿qué sucede? Pues que desde niños, al niño le dicen los niños no lloran y a la niña le entrenan para ser mamá, desde chiquitos. Esto tiene que ir cambiando y lo que decía Carmen es muy cierto, muchas veces ni siquiera es que sean los mismos hombres los que promuevan estas conductas, sino son las mujeres por tradición, por cultura, por educación. Hay que ir haciendo el cambio. Yo estoy segura de que ahorita estamos sembrando la semilla en nuestros jóvenes y que veremos los resultados posiblemente en dos generaciones más. No es algo que sea sencillo y tan no es sencillo que esta es una problemática mundial. No es únicamente de nuestro país. La situación de violencia de género sí se ha exacerbado en nuestro país, sí es una situación de preocupación nacional. pero la inequidad de género y la violencia de género, que además se traduce de formas distintas en otros países, es una situación mundial. Hay que ir cambiando ese chip, hay que ir cambiando esa forma de pensar y reconocernos hombres y mujeres con nuestras capacidades, pero en igualdad de oportunidades. Así que en ese sentido, pues hay que estar trabajando muchísimo con los jóvenes y desde las universidades incidir hacia otros niveles de educación, desde nuestra postura, diplomados, cursos, etcétera. Preguntan algo importante aquí, me parece que no es… Es el tema del aborto y de su despenalización. Miren, mi postura personal es que el aborto debe despenalizarse. No promoverse, desde luego que no, no promoverse, pero sí trabajar en donde no se criminalice a la mujer por tomar esa decisión. El tomar una decisión de aborto ya es una decisión violenta. Y si la está tomando la mujer es porque viene de una situación violenta, que puede o no ser una violación, que puede ser a lo mejor su proyecto de vida, en donde ella no lo tiene en el radar, no lo tiene visualizado y afecta su proyecto de vida y tiene derecho a decidir si quiere tener o no tener un hijo. Entonces, no es promover el aborto, es promover que se despenalice y no se revictimice y se criminalice a la mujer por tomar una decisión, además de que este tema está cobrando vidas de jovencitas, sobre todo de jovencitas. Somos el país número uno de muerte por jóvenes en ese sentido también. Así que bueno, este es un trabajo que como sociedad tenemos que hacer. La pregunta es si desde las universidades se debe tomar el tema. Yo opino que desde las universidades se toman todos los temas y somos las universidades las que tenemos que impulsar pues los cambios, no en este tema, en todos los temas en general. Entonces, ese es el punto que yo les quiero compartir en este momento y bueno, pues a trabajar fuerte como universidades para lograr la equidad de género. Gracias. Sí, adelante, Silvia. Sí, muchas gracias. Una de las actividades que considero muy importantes de realizar en nuestras instituciones es generar un ambiente de real, de confianza, de apoyo hacia las mujeres. Eso es básico, pues. Y ya se comentó aquí, pues, que lo de las becas, etcétera, pero tenemos un programa en todas las instituciones que es el Programa Institucional de Emprendimiento. Y nosotros hemos tomado ese programa como una oportunidad también para apoyar a nuestras estudiantes. Y tenemos ahorita en ese proyecto inscritas y con apoyo acerca del 70% de mujeres y 30% de hombres. Esto nos habla del gran deseo que persiste en las mujeres, no quiere decir que no exista en los hombres, pero de salir adelante. Y eso es lo que tenemos que tomar. Ahí con nosotros desarrollamos un esquema muy interesante, quizá en sus instituciones también. Creamos lo que se denominan centros LINCE de atención estudiantil. LINCE, por como les dije, era nuestra mascota. Y en estos centros LINCE, los alumnos reciben atención psicopedagógica, médica, de nutrición, también arte, cultura, deporte, para favorecer justamente, ahí afloran problemáticas que las jóvenes están sufriendo, padeciendo en este momento, como los casos de acoso, etcétera, y tratamos de que inmediatamente se resuelva. En provincia no tenemos ese, aún no llegan efectos así muy, muy fuertes de bullying ahí entre en intrauniversitario. O sea, todavía la práctica de los mejores valores, no digo que aquí no, pero lo que es lógico, pues nosotros solamente tenemos 14,473 estudiantes. Entonces es mucho más sencillo cuidar una familia pequeña que una familia tan grande como la que tienes tú, Sara, o aquí en en Querétaro, y qué decir de la UNAM. Entonces, son oportunidades también que tenemos que aprovechar de implementar programas que incidan en el mejoramiento de esta problemática. Gracias, Lupita, por favor. Creo que el contexto también tiene mucho que ver. Este tema de igualdad de género cambia mucho. Simplemente al interior de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, los casos que se presentan en la unidad Choice, que es la región serrana, son muy diferentes a los de la unidad Mochicahui, que es donde tenemos esa diversidad cultural de los 20 estados, de las más de 30 expresiones étnicas, y de la unidad Los Mochis, que es zona urbana. Ahí en la zona urbana se ve más el empoderamiento de la mujer, se ven mujeres más aguerridas que no tienen temor de hablar o de poner algún reporte o levantar la voz, acusar. O sea, son más, más guerreras. De hecho, los hombres dicen que les tienen miedo a las mujeres ahí, ¿no? En el caso de Los Mochis, pero en el caso de Mochicahui, que nos llegan jóvenes con todavía que van huyendo de la venta de mujeres de la zona de Oaxaca, que hay muchas historias de vida ahí que ya las tenían comprometidas, que ya las iban a entregar y que llegan allá tratando de refugiarse, pero también sacar un título universitario, pues sí. Creo que aquí la figura del tutor es primordial. O sea, el programa institucional de tutorías juega un rol muy importante, porque cuando llegan a nuestra universidad, que tenemos que elaborar la entrevista a profundidad, ahí nos enteramos de muchas cosas, de todo lo que vienen cargando. Y también, pues, depende del problema, no todas traen problemas, pero sí la gran mayoría, pues ya se redirigen al centro comunitario La Otra Mirada, donde también tenemos, así como en el centro LINCE de la UADO, asesoría psicológica y todo lo que viene siendo el programa de desarrollo integral del estudiante, que son artes plásticas, música, danza, deportes, todo eso. Y también mencionar que cuando yo hablo de igualdad, pues ahorita el tema es igualdad de género, pero cuando hablo de igualdad, pues hablo de igualdad entre hombres y mujeres, pero también dependiendo de las preferencias sexuales, también hay que respetar las diferentes preferencias sexuales, las diferentes expresiones étnicas, culturales, nivel socioeconómico. Y nosotros en la universidad también tenemos tres programas muy nobles, que es un convenio con el CEFERESO, el Centro Federal de Readaptación Social, donde estamos formando abogados que son reos, es un reclusorio de alta peligrosidad. Y pues también me he llevado la grata sorpresa de que llegan a conocernos, a saludarnos, porque son licenciaturas virtuales, después de cumplir una condena de 25 años. Entonces, ese convenio que ya se renovó y que ahorita ya hay otra generación, ahora en junio van a terminar 40 reclusos esta licenciatura, pues también tenemos otro con las estancias de día de la Ciudad de México, que es un convenio con el ISSSTE, con los abuelitos, con los señores de la tercera edad, que cursaron su secundaria y su bachillerato en línea y ahora están cursando su licenciatura en psicología social comunitaria porque ellos querían ser psicólogos. Y a la vez ellos son promotores ahora dentro de su círculo, de ahí dentro de su comunidad. Entonces ahí le estamos dando también la oportunidad, pues no solo a las mujeres, ¿no?, sino también a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, a los reclusos. Y otros convenios que hemos tenido con el ISSSTE que, pues, de alguna manera nos han generado un ingreso propio, porque, pues, como no cobramos colegiaturas, pues sí también se nos complica la parte del presupuesto y aunque no nos quede mucho, pues siempre nos ayuda a coadyuvar con nuestro gasto operativo. Entonces, creo que nos llevamos una gran tarea, una gran reflexión y no puedo terminar mi última participación sin agradecerle, doctora Sara, esta invitación y la hospitalidad a la Universidad Veracruzana. Ya es la segunda ocasión que estoy aquí y me he ido muy contenta, con muy buen sabor de boca. Espero que algún día nos puedan conocer allá en el norte de Sinaloa, donde nos encontramos. Y hicieron una pregunta por ahí que decían que si quién había sido nuestro patrón a seguir o en quién nos habíamos inspirado para llegar a este cargo. Y yo creo que mi inspiración fue uno de mis hermanos. Él fue rector del Colegio de Sonora, después fue rector de la Universidad de Sonora, 2 periodos, 8 años. Después fue secretario general ejecutivo de la NUYES, o sea que voy para allá. Entonces siempre quise... Cuando mi hermano llega a la rectoría, para mí era algo maravilloso, ¿no? Yo apenas había entrado a la preparatoria, creo, y la primera vez cuando llegó a ser rector. Y siempre me quedó esa espinita de que algún día, a pesar de ser mujer y a pesar de ser una mujer casada y con hijos y todo, podía llegar también a ocupar una rectoría, que yo creo que es el sueño de cualquier profesor, investigador, de cualquier académico, ¿no? Es el puesto más alto al que podemos aspirar dentro de una institución de educación superior. Entonces, él fue mi patrón y mi modelo a seguir, mi hermano Jorge Luis Ibarra. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen. Siempre he pensado que la universidad no es solamente el espacio donde formamos profesionistas, sino en realidad es el espacio donde una sociedad se piensa. Es el espacio, coincido totalmente contigo, Margarita, que es el espacio en donde pueden ofrecerse soluciones a problemáticas propias de cada sociedad. Arrebatarle esta función a cualquier universidad es arrebatarle, me parece, su sentido último. ¿Por qué? Porque además la educación, y eso solemos decirlo en el claustro, es un acto de esperanza, es decir, si somos seres libres, podemos cambiar nuestra forma de ser y de comportarnos y de actuar. Y me parece que en el núcleo de la problemática de género está un problema de educación que se debe atender no solamente en las escuelas, en las universidades, sino en las familias, desde el origen, desde el lenguaje, desde todas estas actitudes, conductas ya dadas que ni siquiera cuestionamos. Esto, los niños no lloran. Las niñas, a ver, atiende a tu hermanito, qué sé yo, todo este tipo de problemáticas. Algo que hemos trabajado en el claustro a través del Colegio de Psicología y reuniendo a los otros colegios es un estudio de neurociencia que estamos aplicando un programa piloto en un centro de atención de mujeres violadas, violentadas, lastimadas. Y hemos detectado que las mujeres que han sufrido violencia dejan caer como una especie de telón respecto de la empatía con el otro. Llega un momento en que ya no eres empática cuando tú has sufrido violencia y como una forma de sobrevivencia dejas de ser sensible a lo que al otro le pasa. De ahí se entiende también la problemática de violencia hacia los niños, ¿no? Las mujeres que han sido lastimadas dejan de defender a los niños o a los hijos como una forma de sobrevivir, ¿no? Es impresionante lo que pasa en el cerebro en estos casos, ¿no? Entonces, todo esto viene a cuento porque si vamos generando estas cajas de resonancia respecto de las problemáticas, si podemos empezar a hacer núcleos de generación de conciencia, núcleos ejemplares de conducta, ¿no? Si podemos nosotros atender las problemáticas de nuestras propias comunidades, eso de alguna forma va a poder ir incidiendo en nuestras comunidades aledañas. Yo lo veo, por ejemplo, en el centro histórico, ¿no? Que se acercan al centro de orientación psicológica, ya empiezan a acercarse muchas mujeres para contarnos su historia, sus historias de violencia o cómo atender cuestiones incluso jurídicas, ¿no? Entonces yo creo que este ejercicio desde las universidades, el hecho de asumirnos como responsables de dar solución a las problemáticas sociales, el hecho de asumirnos como espacios de búsqueda de la igualdad y de justicia, cambiar el discurso público, cambiar los programas y los planes públicos respecto de la cuestión de género, me parece que con esto que estás pues iniciando ahora este diálogo entre rectoras, empezamos a visibilizar más aún un problema que a todos nos afecta. De nuevo, muchas gracias, Sara. Gracias. Ana, por favor. Sí. Bueno, el tema de género tendría que ser incorporado a nuestras instituciones o reforzado en nuestras instituciones como un tema transversal en todas sus funciones sustantivas y en todas sus estrategias generales, me parece. Es decir, sí estamos formando profesionistas, pero estamos formando ciudadanos, estamos formando integralmente a personas con un compromiso social. Y en esta formación tiene que estar incluido, incorporado este tema de equidad de género en esa formación. En nuestro caso, bueno, contamos, por suerte, desde el nacimiento de la universidad, con una línea de desarrollo humano que significa que todos los estudiantes de todas las carreras tienen que llevar una asignatura en esta línea de desarrollo humano que va desde taller de integración grupal y competencias comunicativas, redacción, identidad y cultura, responsabilidad social y ambiental, historia de México, más bien problemas de México, problemas del mundo contemporáneo, etcétera. Una línea que si estudian ingeniería o estudian turismo, tienen que conocer todo eso. Entonces, es parte de la estrategia y la metodología que se usa es desde Educación para la Paz o otros elementos novedosos, y es imposible dejar de lado ahí el tema de equidad de género como el tema de desigualdad, por ejemplo. Igualmente, en el área de investigación, sí, tenemos que incluir no nada más como un tema de investigación la equidad o la igualdad de género. Tenemos que hacer investigación con una visión de equidad de género, sea la investigación que sea. Y si hablamos de extensión y de difusión, igualmente. Para nosotros, por ejemplo, es muy importante el trabajo que hacemos con preparatorias, con estudiantes, hombres y mujeres de preparatoria, en el tema de salud reproductiva, que somos parte de programas de preparatoria para prevención del embarazo, de un programa que se llama Empoderamiento, pero se trata de que las estudiantes tengan los elementos para desarrollar todo su potencial y puedan elegir la carrera para la que sienten realmente vocación y no dejen de estudiar. Eso es otro programa. Entonces, me parece que pensar el tema de igualdad como un tema transversal en todos sentidos en la universidad podría ser una forma de tratar de avanzar más rápidamente para esto que es tan importante. Y respecto de las figuras que nos inspira, pues sí, yo tengo algunas figuras, empezando por mi mamá, que nos educó con una visión clara de igualdad de género, pero yo prefiero, de verdad, sinceramente, estar atenta a todo lo que tengo que aprender de quienes me rodean. En este caso, mis compañeras, he aprendido muchísimo en estos dos días de convivencia y de verdad me inspira a hacer muchas cosas. Pero lo mismo con las estudiantes. Es enriquecedor y es a veces difícil ver las dificultades que tienen que pasar ellas, porque ciertamente nosotros tuvimos problemas, bueno, pude haber tenido problemas yo cuando era niña, hace un siglo, pero las estudiantes actuales siguen teniendo problemas porque sus padres no quieren que estudien, porque quieren que lleven dinero a casa, se pongan mejor a trabajar, además de cuidar a sus hermanitos. Y también los varones con esa presión tan fuerte de demostrar una serie de condiciones. Así que ellas también tienen mucho que enseñarnos y que inspirarnos en ese sentido. Y también mis compañeras que, sin que yo comparta su perspectiva, me enseñan porque es una forma de defenderse. Acabo de escuchar apenas hace unos días a una colega que decía, es que yo aprendí desde que estaba en la secundaria que para que no me hicieran daño, se refería a la convivencia con los varones, yo tenía que comportarme como ellos. Y hasta la fecha yo hablo en sus términos, con la agresión con la que hablan ellos, los amenazo como me amenazan ellos. Así, ahora es una profesionista, desde luego, es todo. Y es una postura defensiva que bueno, desde luego no considero que sea lo deseable, pero entiendo y trato de aprender también de lo que la sociedad le ha enseñado a ella. Pues gracias. Muchas gracias nuevamente. Sí, un último comentario que se me olvidó, que coincido también con la rectora de la Universidad de Querétaro respecto de del tema del aborto. Coincido efectivamente que abortar no es algo agradable, no es algo que uno busque por diversión. Es un acto que se ejerce en contra de una misma, pero finalmente es un acto de libertad respecto de la propia vida, es un acto de libertad respecto del propio cuerpo, y coincido que debe no criminalizarse, despenalizarse, porque es una de las maneras de propiciar la igualdad, es una forma de propiciar el respeto a lo que somos y a nuestra propia vida. Y se me había olvidado comentarlo, y me parece que es un punto importante. Perdón por la intromisión. Esta transmisión especial que les traemos desde Radio Universidad Veracruzana, vamos a seguir con nuestra programación. Viene La Niña del Caracol. Si desean seguir la transmisión de este conversatorio entre rectoras, pueden hacerlo a través de la página de Facebook de TLV, donde continúa la transmisión. Nosotros continuamos con la programación. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Seguimos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Gracias por escucharnos a través del 90.5 de FM y en el portal en Internet, www.uv.mx. Vamos a ir a un bloque musical con Oscar Castro Neves, y le hago la atenta invitación para que en punto de las 12:03 escuche su programa La Niña del Caracol, que produce y conduce Alejandro Vázquez.